Es mediodía y ni siquiera un domingo la ciudad se detiene. Es hora de una pausa, de respirar y tomarse un Happy Hour en los 94.9 de la FM. Los mejores tragos de rock, los más dulces cócteles de pop y los shots de música que hacen que todos brindemos en Happy Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. Con Black Box, un proyecto musical italiano formado a finales de la década de los 80, que en sus grabaciones usaban la voz de la formidable cantante estadounidense Martha Wash, aunque en los escenarios aparecía la modelo francesa Catherine Quinault, que no cantaba, solo movía los labios en las actuaciones y en los videos. En 1990 lanzaron el álbum Dreamland, logrando grandes éxitos como Everybody, Everybody y Strike It Up, con la que les damos la bienvenida a Happy Hour en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y ahora una canción escrita e interpretada por la cantante escocesa Annie Lennox, incluida en su álbum Diva de 1992, Walking on Broken Glass. Thank you. Broken Glass, una canción con la cual Annie Lennox llegó al número 8 en el Reino Unido y al puesto número 14 en los Estados Unidos en 1992. Una canción de desamor, producto de su entonces reciente ruptura sentimental y artística con Dave Stewart, la otra mitad del dúo Eurythmics. Y hablando de dúos, vamos a escuchar al dúo de pop sueco Roxette con una de sus grandes canciones, Dressed for Success. Quest for Success, un éxito de finales de los 80 con el dúo sueco Roxette, integrado por Per Gessle y la desaparecida Mary Fredriksson. A finales del año pasado, lanzó un disco recopilatorio con algunos temas inéditos e incluso un tema en español. Y seguimos en Suecia con el grupo Ace of Base, que debutó en 1993 con esta canción, que llegó al primer lugar en Inglaterra y al segundo en Estados Unidos. All That She Wants. That She Wants, con la agrupación sueca Ace of Base, una de las grandes revelaciones de la década de los 90. Y estamos listos para presentar en Happy Hour un 2x1. En Happy Hour, promoción 2x1. Una misma canción hecha por dos artistas, original versus versión. Y en el 2x1 escucharemos Baker Street, la versión original donde brilla el saxo. Es del desaparecido músico escocés Gary Rafferty, de quien Tarantino rescató algunas de sus canciones en sus películas. Escucharemos también la versión que realizó en 1992 el grupo británico Undercover, que se especializó precisamente en hacer versiones covers dance de grandes clásicos del rock, el pop y el blues. Baker Street en el 2x1.

that it was so easy. But you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. You're crying Street en dos versiones, la original de Gary Rafferty, músico escocés, que murió hace 10 años a los 63 años de edad a causa de una enfermedad hepática, y luego escuchamos la versión de 1992 de Undercover, grupo de música dance del Reino Unido. Hernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. Hernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. Seguimos en Happy Hour en la FM 94.9. Y vamos a escuchar ahora a una banda de rock duro con un nombre que no describe nada pesado. Y precisamente lo escogieron por eso, por su absoluta falta de connotación con el heavy metal. Aquí está Cinderella con Don't Know What You Got Till It's Gone. Know What You Got, Here Is Gone. Número 12, en 1988 con la banda Cinderella. Y ahora vamos a 1983 cuando Madonna, a sus 27 años y después de luchar sin pausa para publicar su primer LP, vio su sueño cumplido en julio de 1983 cuando publicó el álbum que estrenaría la carrera más exitosa de una solista en el siglo XX. Aquí está Madonna con Holiday. Madonna con Holiday, una canción que había rechazado la ex integrante de las Supremes, Mary Wilson, y que se convirtió en un éxito en la voz de la reina del pop. Y ahora vamos a Australia con In Excess, que en 1988 lanzarían esta canción recordada por su ritmo pegadizo y el susurro de Michael Hutchence al cantarla. Llegó al segundo lugar en Billboard. Aquí está In Excess con Devil Inside. Devil Inside, un éxito de 1988 que contribuyó al impacto internacional del grupo In Excess, que se detuvo con la muerte de Michael Hutchence. Y ahora, un clásico del milenio, porque vamos al 2005 para escuchar a la banda virtual británica Gorillaz con Feel Good In. De la FM. Feel Good In con Gorillaz, la banda liderada por Damon Albarn, que pide que regresen los conciertos, pero ahora están realizando algunos de forma virtual. Y con Feel Good In, esta canción, alcanzaron el segundo puesto en Inglaterra y el número 14 en los Estados Unidos. Y momento para escuchar en Happy Hour un clásico de The Police, el legendario trío musical que se desintegró literalmente en la cima, en la cúspide de su carrera, dejando un verdadero legado musical contenido en tan solo 5 álbumes de estudio. The Police con Message in a Bottle. Romero Barliza, el Capi Hour.